El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, mes de febrero y carnaval en Uruguay, donde esta fiesta es la más larga del mundo. Tiempo de murga y recuerdos. Hoy quiero rememorar un disco que nos trae el músico, creador y docente uruguayo Jorge Lazaroff, uno de los creadores fundamentales de la canción popular uruguaya de los últimos 40 años. Su peripecia creativa, que arrancó en los años 60, ha permitido experiencias renovadoras en textos y músicas. Tras formar parte de Patria Libre junto a Jorge Bonaldi y Raúl Castro, integró la formación de los que iban cantando canciones para no dormir la siesta y Vale 4. Más tarde emprendió su actividad como solista y grabó su primer disco Albañil, título que tomó de la emblemática canción compuesta por el argentino Higinio Amena y que lo situó en el podio de la popularidad. Con una estética que hasta ese momento no era habitual en el canto popular, el Choncho, como cariñosamente era apodado, es un buen ejemplo de la ruptura de fronteras entre la música considerada culta y popular, proponiendo nuevas formulaciones de textos y músicas. Hoy les hablo de uno de sus trabajos de su etapa solista. El disco en cuestión se llama Pelota al Medio, fue publicado en vinilo y cassette por el sello Orfeo en 1989 y fue el último disco que grabó el artista, que falleció ese mismo año. En sus discos solistas anteriores, Lazaroff aparecía despojado con recursos minimalistas y acústicos y siempre con un pie en la música experimental. Sin embargo, en este disco dio un salto y en muchos de los temas es acompañado por una banda llamada Pop, teclado, bajo, batería y guitarra eléctrica. En este disco desarrolla su beta más popular. Fue reeditado en CD en 2005 por el sello Ayuí, junto al álbum Tangatos. La dimensión creativa de búsqueda de nuevos caminos para la canción popular que desarrolló Lazaroff en su corta vida aparecen revelados aquí en su juego con formas tímbricas, pop y murgueras, más reconocidas popularmente. Se trata de un material fundamental para comprender el rico itinerario de un compositor mayor de la música popular uruguaya. Su muerte prematura dejó un vacío estético que el paso del tiempo aún no ha logrado llenar. Lazaroff, además, ha sido un ser humano entrañable, partícipe de una generación que ha buscado siempre trabajar las sensibilidades comunes en forma colectiva, muy lejos de personalismos o divismos. Pero tal medio es el menos experimental y más popular de sus trabajos. Jorge Lazaroff creó una vastísima obra de calidad, con refinamiento, y que asume riesgos en apenas 39 años, edad en la que murió en Montevideo el 22 de marzo de 1989. Escucharemos a Jorge Lazaroff desde su disco Pelota al Medio de 1989, su cuplé De la Gente y un pequeño fragmento que extracté de una entrevista realizada en 1984 por Daniel Viglietti para su programa radial Tímpano, que nos muestra la faceta principal de Jorge Lazaroff. Desde que empezamos con Los que Iban en el 77, desde que, digamos que aquel hilito del que hablábamos hoy se volvió una especie de madeja de vuelta, yo estoy muy adentro del asunto, ¿no? O sea, ya sea como cantor, como compositor, como arreglador de otros discos, como docente también, ¿por qué no decirlo? Como un compositor de algunas piezas de teatro, como un participante y como organizador, digamos, de la música popular en sí misma, ¿no? Como puede ser el taller uruguayo de música popular. Es muy difícil dar una idea muy clara. Tal vez pueda dar una idea en un punto de vista que pueden ser miles, ¿no? Que es en mi posición frente a las cosas, ¿no? O sea, en un principio, en el 77, más o menos era todo una cosa sola. A medida que pasó el tiempo hubieron distintas líneas y distintos estilos y distintas maneras de ver el hecho musical popular, digamos. Y tal vez, o sea, ahora se me considera como, no sé, un loco bravo o un tipo que propone algunas otras cosas que son bastante distintas de lo general, ¿no? Con todos estos fulanos echados. Para. Con todos estos fulanos echados a divagar, quisimos interpretar un cuplé que estaba a mano. Nos marcamos de antemano, debe ser algo consciente, que se refiera al presente sin filos, besos ni mimos. Y fue así que compusimos un cuplé. ¡Un cuplé para la gente! Por la gente nuestro canto, por la gente nuestro canto. Se fue. Por la gente nuestro canto. Por la gente y de la gente nomás. Altivo, atento, consciente. Consciente. Perdón. ¿Están bien seguros? ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Quién, yo? ¡Sí! ¿Y usted quién es? Y soy la gente. ¿Vos sos la gente? Y claro que soy la gente, ¿qué? ¿Que no tengo cara de gente, no, acaso? ¿Y qué haces acá arriba? Y yo quiero cantar con ustedes, muchachos. ¿Con nosotros? Sí, contigo, para que lo otro. Aquí la gente no canta. ¿Que no canta? Mira, escucha. Cuando llega fin de año yo compro la lotería. Si hay que llenar el estadio hoy y rompo la alcancía. Día del padre, el abuelo, del nieto, del presidente. Pero digo yo, ¿pa' cuándo será el día de la gente? Ay, ay, ay, ¿cuándo? ¿Qué bajón con esta gente insolente? Ya, ya, ya, ya, ya lo tiene muy caliente. Cuando voto leerlo, enseguida soy cornuda. Pero bien que me apiraron pa' voltear la dictadura. Soy la que no tiene rostro, la que siempre está esperando. Soy un poco cada uno. Soy usted que está escuchando. Ay, ay, ay, para, para. El problema con la gente para, para, para, para. No, no, no, no, para. Que no se haga la exigente para, para, para, para. Ay, ay, ay, que bajón con esta gente insolente. Mejor se sienta entre el público, entre la gente y deja a los murguistas tranquilos. Ah, pero yo me quiero quedar acá. Está lindo, está calentito acá arriba. Pero mire que hay unos personajes bravísimos. La van a hacer de goma. Pero por favor, mándenmelos. Ustedes saben bien que la gente se banca cualquier cosa. Y que pasen los personajes a decir sus opiniones y que conteste la gente argumentando razones. Venga, venga, venga. Soy locutor de TV y la gente a mí me ama. Pero mire usted, no se burle de la gente. Entonces, cuando haga su programa, estamos mi hijo. Yo soy actor teatral y mi arte sublimado. Decís que sos popular y nunca fuiste un tablado. Anda. Parela, para la gente, parela. Déjate de joder. Parela, para la gente, parela. Soy estudiante de leyes y siempre estaré a tu lado. No te vayas a olvidar cuando ya seas abogado. Nosotros somos informativistas, informamos a cientos de miles y miles de miles. Vayan menos al palacio, che, chiquilines. Y más a los cantegriles. Parela, para la gente, parela. No me para nadie. Parela, para la gente, parela. Yo organizote con Rumi por ti, con loables fines. Pero haces cara de asco cuando pasás por Playa Ramírez. Yo soy la gran chicholina y llegué por mi polenta. Si por eso te votaron, Rosa Luna es presidenta. Parela, para la gente, parela. No, parela. ¿Qué está pasando, gente? Para la gente, parela. A ver, gente, chupate esta tanjarina, a ver. Gente, yo soy policía. Ah. Mi salario es muy malo. Voy a pensar si te apoyo para que aumentes tu salario. Pero no me des más palos. Parela, para la gente, parela. Soy el señor presidente y la gente es mi tesoro. Yo ya me quemé con leche cuando veo la vaca lloró. Parela, para la gente, parela. Soy el general Electric y no sea impertinente. A vos te conozco bien. Roslick vive entre la gente. Parela, para la gente, parela. Por favor, sí, no párela, qué cosa increíble esta gente. Esta gente no se ríe. ¡La gente está loca! Esta gente está amargada. ¡Está loca! es que en mí se entreverá todo. ¡Sos el mundo! No. ¿Cómo que no? ¡Sos el mundo! No soy nada. Maldigo de los poetas, de los héroes y los sabios, pues todos me usan el nombre para engañar los incautos. Maldigo del que me invoca para las causas perdidas, maldigo del que me usa para lavar sus heridas. Maldigo al que dice gente para hacer su porquería, como quieren que me ría. Déjenme vivir tranquila, ser como soy y nada más. Ni me ayuden ni me salven, no se sacrifiquen más. Dejen de darme consejos con palabras insolentes, que lo único que quiero es vivir como la gente. Ya sé que no me reí, y eso que para eso venía. Claro que sí, la gente. La gente quiere alegría. Ah, vos querés alegría. Alegría. Bueno, muchachos, se armó relajo. Muchachos, la gente quiere alegría. Bueno, a pedido de la gente, aquí está el choncho verde. Protejan a los niños, tápense los oídos, ahí viene el Panchito. El Panchito es el gaucho anacleto. Vas a ver que hace la pata ancha. Ojo gente, mira qué famoso. No se salva nadie, ni ovejas, ni chanchas. Con permiso. Este otro te hará de carolo. Como ves, su presencia lo mata. La gaviota de los saladeros, tripa que nos come, la enreda la pata. Imitemos al gordo Porcel, hagan chistes del viejo Quevedo. Recordemos al gran Flaco Olmedo. Hagámonos caca, tirémonos pedo. Uno puede hacer de borracho, otro que haga un chiste judío. De gallegos cuadrados de negros, imiten a los cojos que es muy divertido. Te digo, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte, reíte. Está bien, sí, sí, sí. Muchachos, son bárbaros haciendo chistes, pero ¿cómo les puedo explicar? ¿Cómo les puedo explicar? Yo qué sé. Claro que quiero alegría. Alegría duradera. Alegría para largo, no carcajada cualquiera. Quiero reír de corrido, reírme con desenfado y no volver a sufrir cuando apaguen el tablado. Perdón, soy un ser humano, disculpen si fui insolente. Yo también soy un murguista. ¿Te parece? Uno más. Entre la gente. No represento a ninguno. Y los represento a todos. Por eso me subo a la murga. Para cantar en el coro. Pero hay algo que seguro, la verdad está en la gente. Que lo tenga muy en cuenta aquel que me represente. Que no nos hablen de pueblo, de masa o de mar humano. Los que tan solo me nombran para lavarse las manos. Y al fin que cante la gente como canta en carnaval. Y que se suba al tablado cada cual con su verdad. Llegó la hora, vecino, de cantar nuestra canción. De la gente y por la gente. De la gente y por la gente. De la gente y por la gente. Y con todo el corazón. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el agrado de presentarles a Javier Burín, pianista de jazz argentino, nacido en Buenos Aires en 2001, Comenzó sus estudios musicales formales al acceder a una beca del Instituto Musicarte 21 en 2010. Cursó 3 niveles de aprendizaje del lenguaje musical, interpretación de violonchelo y batería, y además taller de banda de rock, donde asumió roles de cantante, bajista y baterista. Integró la orquesta infantil del Instituto Musicarte 21 interpretando el violonchelo. Paralelamente en sus estudios formales, ha estudiado y estudia aún piano clásico, piano de jazz, armonía, ensamble y contrapunto con varios profesores, entre quienes podemos mencionar a Matías Valentino, Mariano Gianni, Pepo Limeres, Hernán Jacinto, Osvaldo Suárez, Santiago Santero, Juan Cruz de Urquiza, entre otros. Pero su trayectoria artística fue muy importante. Conformó la banda de jazz rock progresivo Barovero desde el 2016 al 2019, donde tocó en varios espacios de conciertos y teatros del conurbano bonaerense, por ejemplo, en Niceto Club, Teatro Caras y Caretas, La Colorada, Maquena, entre otros. Desde el 2019 desarrolla su profesión como músico acompañante sesionista de jazz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ha tocado con artistas icónicos del jazz argentino, entre quienes podemos destacar a Oscar Yunta, Juan Cruz de Urquiza, Sebastián de Urquiza, Esteban Freites, Pablo González, Tomás Sainz, Ramiro Flores y entre muchos más. Ha tocado el piano en reconocidos clubes de jazz como Bebop, Thelonious, Press, Jamboree, Jazz Voyeur y Virasoro, y también en la Biblioteca Nacional. En 2022 fue reconocido por la Radio Nacional con un diploma de honor como músico en la categoría jazz. Hoy les voy a presentar su primer disco solista, Escenarios, en formato trío. Los músicos que lo acompañan en esta formación son Juan Scava en batería y Esteban Freites en bajo eléctrico y contrabajo. Burin despliega su creatividad en 8 temas instrumentales, 3 de su autoría y 4 composiciones de esas que están en la historia grande del jazz. Por todo esto, Escenario se asume como una obra consumada de esas que desarman con su propio desarrollo los preconceptos que suelen anticipar la obra debut de un joven músico. Un trabajo digno y meritorio que reafirma, por si hiciera falta, la saludable creatividad del nuevo jazz argentino. Escucharemos a Javier Burin Trio desde su disco Escenarios del 2023, de Wayne King, Victor Young y Edgar Van Alstyne, con arreglos de Javier Burin, Beautiful Love, Bello Amor. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.